Presentamos a continuación temas bíblicos. Tal como hemos anunciado, el pastor José Borrás, ex sacerdote católico romano que llegó al cristianismo, llegó a conocer a Jesucristo como su salvador personal, continúa con su interesante testimonio. Ya dijimos en nuestro encuentro anterior, porque él ya dio la mitad de su testimonio, aunque muy conciso pero sumamente importante, él hoy es el director del Seminario Bautista de Madrid, España. Pero él ejerció el sacerdocio y de todo corazón creía que estaba en su lugar, hasta el día que se reconoció pecador y aceptó a Jesucristo como su salvador personal. Él nos contó en la última parte de su testimonio del encuentro que él tuvo con un laico, con un cristiano, en su hogar porque quería enterarse de primera mano quiénes son y qué enseñan esos protestantes para poder combatirlos. Él continúa hablándonos de ese encuentro y luego yo creo que él también tuvo una larga plática con el pastor de ese hermano. Así que dejamos nuevamente para que el pastor Borrás nos siga relatando su testimonio. Cuando después de un tiempo yo le dije que se me hacía tarde para regresar a mi colegio, él me preguntó, ¿tiene usted inconveniente de que concluyamos con una oración al Señor? Yo quedé un tanto sorprendido porque no me esperaba tales palabras. Pero pensando que iba a rezar un Padre Nuestro, una Salve o alguna de las muchas oraciones que yo conocía de memoria, le dije que no tenía reparo en acompañarle. Pero mi sorpresa fue muy grande cuando aquel caballero, puesto de pie, con sus manos juntas y sus ojos cerrados, empezó a hablar con el Señor como si le estuviera viendo cara a cara. Aquello fue una gran experiencia que yo jamás olvidaré. Yo había rezado cientos de Padre Nuestros, de Ave Marías, de Rosarios, etc. Pero yo nunca había hablado con el Señor como lo estaba haciendo aquel creyente. Y os diré que hubo algo en su oración que no me gustó, porque no comprendí en aquellos momentos. Y fue que él pidió al Señor que me iluminase, diciendo que, ignorantemente, yo me encontraba en las tinieblas y necesitaba conocer la verdad. Yo me sentí un poco inquieto al escuchar tales palabras y pensé que era él quien necesitaba la iluminación, puesto que él era el protestante y el hereje. Sin embargo, me gustó la manera de orar. Y cuando ya a la puerta de su casa le estaba dando las gracias por el tiempo que había empleado explicándome aquellas cosas, él me dijo lo siguiente: yo deseo ser sincero con usted. Usted es un sacerdote y yo soy una persona laica que paso mi tiempo trabajando en una fábrica. Usted es profesor en un colegio y yo no tengo muchos estudios. Lo que sé es lo que aprendo en la escuela dominical y cuando acudo al templo los domingos. Pero tal vez usted necesitaría conocer mejor nuestra doctrina. Y si usted quisiera venir mañana, yo hablaría con el pastor de mi iglesia para que él estuviera aquí y le explicase todo lo que usted necesitaría saber. La verdad es que yo no tenía mucho interés en regresar al otro día, pero me llenó de curiosidad el hecho de poderme encontrar con el pastor. Quería conocer quién era el líder de los herejes en aquella ciudad, y solamente por esto le prometí volver al día siguiente. Yo me fui muy pensativo hacia mi colegio, recordando las palabras de aquel caballero, don Juan Antonio López, quien me dijo que no tenía muchos estudios, que no sabía mucho, pero que me había dejado perplejo con algunas de sus respuestas. ¿Qué pasará mañana?, pensé, cuando me entreviste con el pastor. Al día siguiente, cuando yo llegué, el pastor don José Beltrán me estaba ya esperando. Las primeras palabras que le dirigí fueron: «Por favor, no trate usted de convencerme, porque perderá su tiempo si lo intenta. Si vengo a hablar con usted no es porque tenga dudas acerca de mi fe, sino porque quiero saber a ciencia cierta qué es lo que ustedes creen, para que cuando yo lo explique a mis alumnos pueda decir las cosas acertadamente». Él me dijo que podíamos ser buenos amigos aunque no creyésemos de idéntica manera, y que quería responder a mis preguntas, deseando también hacerme algunas preguntas por su parte. Yo hice preguntas similares a las del día anterior, pero el pastor utilizó otro método para contestarme. Tenía un librito pequeño en su bolsillo, que era el Nuevo Testamento, y a cada una de mis preguntas buscaba un pasaje y me lo leía. Esto es lo que dice la palabra de Dios, por eso creemos así. Cuando le hacía otra pregunta, buscaba otro pasaje y me lo leía. Esto es lo que dice el apóstol San Pablo o el apóstol San Pedro. De vez en cuando él me hacía la pregunta opuesta: ¿por qué la Iglesia Católica enseña tal o cual doctrina cuando la palabra de Dios es tan clara? Y yo le respondía como mis profesores me enseñaron cuando era estudiante: esto se debe a la evolución de la doctrina. La Biblia se escribió hace mucho tiempo y hay que aplicar sus enseñanzas a los días en que vivimos. Pero el pastor me respondía: Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las necesidades morales y espirituales son las mismas ayer, hoy y por los siglos. Si yo le respondía que además de la Escritura había otras fuentes de inspiración, como son la tradición, los concilios ecuménicos y las definiciones de los romanos pontífices, el pastor me contestaba diciendo: si hay contradicción entre lo que dice Dios y lo que dicen los hombres, primero debemos aceptar lo que dice Dios. El pastor Beltrán me invitó a tener un encuentro con él cada 15 días y estudiar con más profundidad todos aquellos puntos que habíamos tratado superficialmente. Y para no demostrarle que tenía reparo o temor de hablar con él, acepté su invitación. Y puesto que él siempre me respondía con pasajes del Nuevo Testamento, yo decidí estudiar cuidadosamente el Nuevo Testamento para encontrar argumentos en contra suya. Quería refutarle de la misma manera que él me refutaba a mí. Y para no extenderme demasiado, les diré, queridos hermanos y amigos, que fue estudiando cuidadosamente el Nuevo Testamento para refutar las doctrinas de aquel pastor, cómo el Señor empezó a iluminarme hasta encontrar la verdad. Y fue la verdad la que me libertó. Durante algún tiempo, cada 15 días, yo iba a entrevistarme con el pastor y discutíamos amigablemente alguno de los puntos que de antemano habíamos acordado. Y aunque yo no quería darle externamente la razón y trataba de refutarle con argumentos filosóficos, dentro de mí me daba cuenta de que me iba convenciendo poco a poco. Llegué a pensar, después de un año de estudio y de entrevistas con el pastor, que probablemente él estaba siguiendo el Nuevo Testamento mejor de lo que yo lo seguía. Pero, pensando en las posibles consecuencias si yo abandonaba la Iglesia Católica, decidí continuar en ella, aun cuando dentro de mi corazón no estaba plenamente convencido de lo que hacía y decía cada día. Llegué a pensar que hubiera sido mejor no haber visitado nunca aquel hogar protestante, no haber leído aquella Biblia, porque antes de hacerlo yo no tenía dudas. Yo vivía, quizá rutinariamente, pero satisfecho con la religión que había profesado de niño. Ahora no estaba seguro de lo que decía y practicaba cada día. Pero, por temor a las consecuencias, decidí continuar como sacerdote. Un domingo, al ir a decir la misa en la parroquia fuera de la ciudad, la misma monjita que me había pedido predicar contra las herejías protestantes me estaba esperando a la puerta de la iglesia. «Padre», me dijo la hermana Dolores, «hace ya mucho tiempo que usted prometió refutar las doctrinas protestantes y aún no ha comenzado. ¿Sabe usted que esta semana pasada volvieron otra vez esos herejes y estuvieron hablando a muchas personas y algunas que venían a nuestra iglesia se han ido con ellos a la suya? Usted tiene que empezar cuanto antes a refutar esas doctrinas». «Hermana», le dije, «he tratado de hacerlo, pero me doy cuenta de que las doctrinas protestantes se basan en la Escritura, que es la palabra de Dios, y no se pueden refutar sin más ni más». La monjita cambió de color. «¿Qué me dice, padre? A usted le han engañado. Usted no conoce quiénes son los protestantes. No creen en la Inmaculada Concepción de María. No obedecen al Papa. Hay que refutar esas doctrinas cuanto antes». «Hermana», le dije, «¿sabe usted que algunos sacerdotes quisieron hacer eso mismo que usted me pide a mí que haga? Y cuando estudiaron esas doctrinas sin prejuicios, ellos se convirtieron al protestantismo». «Padre», me interrumpió la monjita, «no diga usted que se convirtieron al protestantismo. Diga, si acaso, que se pervirtieron al protestantismo. ¿Sabe usted por qué se hicieron protestantes? ¿O porque se volvieron locos? ¿O porque se enamoraron de alguna mujer y quisieron casarse? ¿Cree usted, hermana, que no puede haber otra razón para hacerse protestante?», le pregunté. «No, padre, no», contestó ella. «Estudie usted esas doctrinas sin temor y yo le garantizo que usted nunca se hará protestante. Le conozco bastante bien para saber que usted no está loco y que usted nunca traicionaría la causa de Cristo por unas faldas». Yo acepté aquel reto y decidí firmemente llegar a una conclusión definitiva. Le pedí 3 meses más de tiempo para llegar a una decisión final, o bien refutar las doctrinas protestantes si me daba cuenta de que estaban equivocadas, o bien estaba dispuesto a hacerme yo mismo protestante si veía que ellos seguían fielmente la palabra de Dios. Y durante 3 meses estudié con mucho cuidado el Nuevo Testamento. Pedí al Señor que me guiase los pasos para no equivocarme, y después de 3 meses de estudio y oración, me sentí obligado por mi conciencia a abandonar aquella clase de vida que había llevado para seguir al Señor tal como Él ordena en el Nuevo Testamento. Así fue como yo abandoné la Iglesia Católica. No fue fácil para mí en aquellos momentos. Tuve que hacer frente a muchos problemas y dificultades. Mis 2 carreras, la de sacerdote y la de profesor, no me sirvieron para nada. Mis estudios quedaron anulados y tuve que empezar como si fuera un niño pequeño, examinándome desde los primeros grados. Se me obligó a ir al servicio militar, del cual había sido excluido por ser sacerdote. Tuve que afrontar muchos problemas y dificultades durante los 18 meses que pasé haciendo el servicio militar. Me seguían los pasos por donde quiera que iba. Me registraban las cartas. Se me insultaba pública y privadamente. Pero la prueba para mí más difícil fue el encuentro con mi propia familia. Decidí ir al hogar de mis padres y relatarles por mí mismo el por qué abandonaba la iglesia en la que ellos me habían educado desde niño. Mis padres siempre habían dicho que yo era el mejor de sus cuatro hijos, que yo era motivo de su orgullo y vanidad al sentirse los padres de un sacerdote. Pero cuando llegué al hogar y tras recibirme con besos y abrazos, empezaron a escuchar los motivos por los cuales yo había ido, mis padres cambiaron de actitud para conmigo. Mi queridísima madre, que hasta entonces me adoraba, me dijo llorando que preferiría antes verme muerto, verme borracho por las calles, verme pisado por el tren, antes que verme protestante. Yo puedo comprender la reacción de mi madre, católica sincera, viviendo en una ciudad tan católica donde no existía un solo protestante. Ella, como muchos católicos, tenía ideas erróneas acerca de quiénes eran los protestantes y trató de convencerme de que yo estaba equivocado. Pero cuando se dio cuenta de que yo me mantenía firme en la decisión emprendida, señalándome la puerta de la calle, me dijo llorando: «Hijo mío, tú sabes cuánto te amamos y cómo siempre fuiste bienvenido a este hogar. Pero si estás decidido a abandonar la religión donde te educamos de niño, cuanto antes abandones esta casa, mejor. No queremos a un protestante con nosotros». Yo no podía imaginarme aquellas palabras brotando de los labios de mi madre. Para mí fueron como un jarro de agua fría. No sabía qué hacer. Me fui llorando hacia la puerta de la calle, con el corazón roto de dolor y los ojos cegados por las lágrimas, cuando oí la voz de mi madre que me gritaba diciendo: «Hijo mío, piénsalo bien antes de salir a la calle. Si sales por ese motivo, en esta casa no volverás a entrar. Te consideraremos como si hubieras muerto. Perderás a tus padres y a tus hermanos. Perderás tu hogar y tu herencia. No dejaremos un céntimo a un protestante». Estas palabras sonaron muy duramente en mis oídos. No sabía qué hacer. No tenía dinero en mi bolsillo. Había pertenecido a una orden religiosa y había hecho el voto de pobreza. Por lo tanto, todo el dinero que yo había ganado como profesor en un colegio era entregado al director del mismo. No tenía ropa que ponerme cuando me quitase los hábitos que aún llevaba puestos. ¿Qué iba a hacer? ¿De qué iba a vivir? Y cuando estaba dudando a la puerta de la calle si sería mejor quedar con mis padres, aun cuando en mi corazón no aceptase plenamente sus doctrinas, o si sería mejor seguir al Señor confiando en que Él, que cuida de las aves del campo y de los lirios del valle, iba a cuidar también de mí, unas palabras de la Escritura vinieron a mi mente: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá». Esas palabras, que proceden del Salmo 27, versículo 10, las había leído durante aquellos tres últimos meses, aunque no sabía dónde se encontraban. El pastor Beltrán me había regalado un Nuevo Testamento con los Salmos, y yo lo había leído varias veces. En aquel momento crítico de mi vida, esas palabras vinieron a mi mente y me dieron aliento e impulso para dejar el hogar de mis padres a las 12 de la noche, el 28 de diciembre, una noche fría y cruda de invierno, confiando en que el Señor iba a cuidar de mí, ya que no sabía si podría volver a entrar en el hogar de mis padres. Ahora, después de muchos años, puedo deciros que jamás me he arrepentido de haber tomado aquella decisión. Es verdad que fui despreciado y tuve que sufrir bastante en un principio, pero el Señor ha sido fiel a su palabra ya provisto a todas mis necesidades. Durante todos estos años he experimentado su presencia y su poder en mi vida. También tengo el gozo de comunicaros que después de unos años el Señor me dio la gran bendición de que mi propia madre viniese a mi encuentro para pedirme que una vez más regresara a su hogar, puesto que sus puertas volvían a abrirse para mí. Igualmente os gustaría saber que 4 años más tarde, la hermana Dolores, la monjita que me había pedido que refutase las doctrinas protestantes, me hacía una visita en el Seminario Bautista de Barcelona. No venía sola, sino acompañada de un hombre. Había abandonado su convento y se había casado. Y en su viaje de luna de miel, venía a Barcelona con el deseo de entrevistarse conmigo, deseando hacerme preguntas sobre mi fe. Según ella decía, algo muy importante debió haber acontecido en su vida para que usted tomase una decisión tan radical. Efectivamente, lo más importante que podía acontecerme, tener un encuentro personal con Cristo. No quisiera concluir, queridos hermanos y amigos, sin dirigirme a ustedes de forma personal, haciendo una aplicación práctica a su vida de lo que ha sido mi experiencia con Cristo Jesús. Primero, quisiera hablarles a ustedes, los que son hermanos en la fe, los que ya han aceptado personalmente a Cristo. No se cansen de trabajar por el Señor. Muchas veces los creyentes somos propensos a desmayar en nuestra labor si no vemos resultados inmediatos. Les he contado cómo una mujer creyente dio una Biblia a otra persona, y aunque ésta no la quiso conservar, aquella Biblia llegó a mis manos, y a través de ella el Señor empezó a iluminar mi vida hasta que descubrí la verdad, y esa verdad me libertó. Sigamos testificando aunque no veamos los resultados. Sigamos distribuyendo literatura aunque algunos la tiren a la papelera. Sigamos invitando a la gente a nuestros cultos aunque los que prometieron venir no cumplan. Sabemos, como en la parábola del sembrador, que no toda la semilla dará fruto, pero sabemos que no toda la semilla se pierde y que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Tarde o temprano se recoge el fruto de lo sembrado. Pero para que nuestro testimonio tenga éxito, nuestra vida diaria debe corroborar lo que profesamos con nuestros labios. Ya han escuchado por qué yo soy creyente evangélico. Porque un día fui a un hogar cristiano y unos creyentes sencillos no se avergonzaron de hablarme de Cristo. Compartieron conmigo sus experiencias, me hablaron de la seguridad, del gozo y de la paz que sentían en su corazón, y yo les observé con mis ojos a la vez que les hacía preguntas con mis labios. Y quise ser como uno de ellos, porque me di cuenta de que tenían algo que yo no tenía y de que vivían lo que profesaban. Hay muchas personas a nuestro derredor que nos hacen preguntas con sus ojos, aunque no las hagan con sus labios, y debemos saber darles respuestas sabias. Lamentablemente, hay personas que se dicen creyentes, pero que pisotean con su conducta lo que proclaman con sus labios. En lugar de ser imanes que atraigan para el Señor, se convierten en piedras de escándalo que alejan a los que necesitan encontrar el camino. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de ir a aquel hogar cristiano, hubiese ido a otro hogar protestante y la gente no me hubiera recibido y hablado como lo hizo la familia López de Albacete? Tal vez nunca hubiera querido ser como ellos. Como creyentes, tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad de ser los instrumentos que el Señor quiere usar para la salvación de otras almas. No le defraudemos. Y unas palabras finales para ustedes, queridos amigos que me están escuchando, que quizá nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, a pesar de que tal vez son sinceros, piadosos y religiosos como yo lo era. Tengan en cuenta que no es la religión lo que salva, sino Cristo Jesús. No somos salvos por las obras, sino por la fe. No hay seguridad en una iglesia, sino en la roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Es a Él a quien hay que acudir. Es a Él a quien hay que aceptar. Es a Él en quien hay que creer. Y es a Él a quien hay que obedecer. Quiera Dios que al escuchar mis experiencias, ustedes estén dispuestos a reconsiderar su verdadera posición a los ojos del Señor. Ojalá estén decididos a abrir la puerta de su corazón a Cristo Jesús, que quiere entrar en él para darles la seguridad de la vida eterna y la certeza de que sus pecados han sido perdonados, como lo ha hecho conmigo. Sepan que no basta con ser un buen católico, como no basta con ser un buen protestante. Lo importante e indispensable es ser un buen cristiano. Y para ser un buen cristiano hay que nacer en Cristo. Una persona es española porque ha nacido en España. Una persona es mexicana porque ha nacido en México. Una persona es cristiana porque ha nacido en Cristo. Y si uno no ha nacido en Cristo, no es cristiano, aunque haya nacido en un hogar cristiano o en un país cristiano. Y uno nace en Cristo cuando se siente pecador y reconoce que Cristo Jesús es su Salvador. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor en Apocalipsis 3:20. Si alguno oyere mi voz y abriese la puerta de su corazón, yo entraré y moraré en él. ¡Qué seguridad tan grande! ¡Qué promesa tan alentadora! ¡Qué dicha tan profunda! Saber que Cristo quiere entrar y morar en nuestro corazón. De nosotros depende. Querido amigo que me escucha, ¿quisiera usted abrirle la puerta de su corazón a Cristo? Él le promete vida eterna. Él le da la certeza de que sus pecados le son perdonados. Él le asegura que podrá triunfar en medio de las tentaciones de la vida. Lo único que usted ha de hacer es aceptar su invitación. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Esta ha sido mi experiencia. Cuando Cristo entró en mi corazón, experimenté que no solamente me liberaba de mis pecados, sino también de la carga que tenía que llevar siendo religioso. Gracias a Dios, porque son tantos los que han obtenido ese mismo descanso. El mismo Cristo que transformó la vida del perseguidor Saulo en el camino de Damasco, y que transformó la vida del padre Borrás en la celda de un convento, es capaz de transformarle a usted. No importa la clase de vida que tenga, si usted se rinde a él como ellos lo hicieron. Que el Señor le ayude a tomar esa firme y hermosa decisión en su vida. Que así sea. Escuchó al ex sacerdote José Borrás, quien nos habló de su propia experiencia, y le invita a usted también a recibir a Jesucristo, que Él le bendiga copiosamente. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.